Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hola, yo soy Colas y esto es Colas Dice. Y wow, me siento como en un anime, uno de los más extraños que he visto probablemente. Estoy con la gente de Arenales Podcast y prepárense porque probablemente lo que escuchen va a ser muy, muy extraño, va a ser todo un trip. Así que voy a presentar a mis invitados, conmigo están. Hola, ¿qué tal? Yo soy Barbón Friki. Jonathan. Yoichi. Yo soy Yoichi. Y yo soy José Vélez. José Vélez. Sí, es como el Barbón Friki, Yoichi, nombres así muy marqueteros, muy de Arenales, y José. El normal. Sí. El sociólogo. Eso es más interesante. ¿Por qué estás estudiando sociología? Tampoco era lo único que quedaba, sino es que... Es que tenía una necesidad de aprender... Lo que va a sonar va a ser muy cojudo, ¿ya? O sea, en serio, muy tonto. A mí me gusta mucho escribir y leer, y entonces no había algo compatible que fuera leer y escribir para poder trabajar, digamos. Y entonces dije, sociología es algo que me ayuda a expandir entenderlo, cómo trabaja en realidad la sociedad, o sea, en el conjunto. Creía que me iba a ayudar a hacer mejores historias o entender mejor la realidad en sí, ¿no? Porque a mí me gusta escribir cosas realistas, ¿no? Entonces, ahí. Eso es sumamente interesante. La siguiente pregunta es, si tenías ese enfoque, ¿por qué estás en Arenales Podcast? Ya, pero esto es hobby, pues, ¿no? Por hobby. ¿Crees que las conversaciones profundas que se tienen en este podcast te ayudan a comprender mejor el mundo? No, definitivamente no. Solo lo hice para meterme en el mundo, en la podcastfera. Sí. Mal camino, tal vez, pero era la idea, ¿no? Meterme a cómo se forman los podcasts y estar ahí. Porque ya antes ya escuchaba el Langó y otras cosas que sí, como que son un poco más de actualidad. Y un poquito más de actualidad. Más serio, un poco más elaborados. Más serio, más profesionales. Empecé con Wilson, pero ya, entonces pasé a Langoy, y Langoy me gustaba todas las intros que tienen de política, actualidad, desde su punto de vista, porque obviamente es su punto de vista parcializado, etcétera, pero también, y luego vi la oportunidad para ver, o sea, me gusta el anime, el manga, sí, más el manga, y quería participar en algo y apoyar, pero las cosas no salieron bien y terminaste aquí. Algo así, tal vez. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Arenales Podcast para la gente que aún no ha escuchado el programa. Señor Barbón Friki, usted es el fundador, creador de este podcast. Así es, el CEO, la mente maestra detrás de este proyecto. ¿Cuántos programas tiene ya? Tiene 9 programas ya y una entrevista. ¿Habías hecho podcast antes de Arenales Podcast? ¿Era tu primer proyecto? ¿Cómo llegaste a él? No, ya tenía otro podcast que murió. Tuve otro anterior podcast que también murió. Y antes de ese estuve como parte del staff en un podcast de Resident Evil. Así que es español. Entonces como que no había un patrón de éxito constante, ¿no? Siempre había algún, bueno, algún obstáculo. Excepto el de Resident, ¿no? Pero ese no era mi podcast. Yo era parte del staff nomás, ¿no? Y si no te había ido tan bien con los otros podcasts, ¿por qué te animaste a retomar el proyecto y hacer Arenales Podcast? Ya, lo que pasa es que yo seguía un podcast que era el podcast de Suboy, que había salido, pero el problema es que murió. Sí, Suboy sacó podcast y quedó en el número 2. Y ahí quedó, ¿no? Como todo lo de Suboy. Sí, y entonces no había un podcast enfocado netamente a anime y manga, o al menos yo no conozco uno, ¿no? Y entonces por eso me llamó la atención armar este proyecto, ¿no? Que al principio comenzó con un proyecto serio, que ya luego se deformó y acabó en esto, ¿no? Porque tú escuchas los primeros podcasts y son bien serios. Y ya después es como ese hijo deforme, ¿no? Que te nace, ¿no? O sea, es deforme, tiene problemas, pero es tu hijo, pues, ¿no? Ya lo quieres, ¿no? Porque es tu hijo, ¿no? Pero no nació deforme, se fue deformando con el tiempo, ¿no? Pues, claro, pues. O sea, es como ese hijo que te nace bien, te trae buenas notas y de repente conoce a los amigos y se va malogrando. Claro, pues, es como Yuichi. O sea, sí se va malogrando y te queda este... ¿no? A ver, cuéntame de ese primer podcast que hiciste solo. ¿Era tu primera vez haciendo podcast así por tu cuenta? Por mi cuenta, sí. O sea, grabando sí, solo. Grabando solo. Pero sí, era un podcast serio. Tú lo escuchaste, creo. Sí, era bastante serio. Y hablaba solo todo el podcast. ¿Te respondías? ¿Te llamabas a ti mismo también para participar? No, era más como un monólogo. Y hablaba las noticias, ¿no? Era bastante chévere. A mí me gustó cómo quedó en mi primer podcast. Lastimosamente ya evolucionó esta cosa. ¿Eso quiere decir que no te sientes conforme con la gente que tienes trabajando ahora contigo? Bueno, o sea, le ha dado más random al programa. Y lo malo es que ya se ha desviado un poco de su propósito inicial. Pero ya, ¿qué puedo hacer? No es como ese hijo, ¿no? Que está en malas, ¿no? Pero es tu hijo, pues lo quieres, ¿no? ¿Por qué decides invitar gente al programa? ¿Sentías que hacía falta o es que fue algo circunstancial? Aunque no lo creas, la gente llegó a mí. Por revés. Sí, es como que llegó un día, José me escribió al fanpage preguntando por el Barbón Friki, a pesar que mi página dice claramente Barbón Friki. ¿Conoces al Barbón Friki? Sí, ¿conoces al Barbón Friki? Estoy muy interesado, porque él es el creador de Arenales Podcast. Y yo como, ¿qué mierda tiene en la cabeza? Ahí dice Barbón Friki, claro. Estaba gileando. Sí, yo quedó como que... ¿Sabes qué pensé al principio? Yo pensé que me estaba hueveando. Yo pensé que me estaba troleando. Pero en verdad me hablaba muy serio, José. Me decía, sí, es que yo quiero participar en el podcast y quiero traer gente como Alexander, ¿no? Nuestro pedófilo favorito. ¿No? Y ya, pues, ¿no? Y ya comenzó a llegar más gente extraña como Yoichi, ¿no? Como Domingo, que está por allá, ¿no? Que no participa, pero es como la mascota del podcast, ¿no? Debí haber soltado un disclaimer de que Colas dice no se responsabiliza ni comparte ninguna de las opiniones vertidas en este programa. Gracias. Bueno, Yoichi, este es tu segundo podcast, el que se va a grabar en unos momentos con la gente de Arenales Podcast. ¿Cómo es que llegaste a Arenales Podcast? Es que yo llegué un día random acá a la tienda donde estaba Renzo, y recuerdo que estaba Emerson. Y nos sentamos un rato a hablar. Tú también estabas. Sí, también estaba José. Llegué después. Pero Emerson empezó a hablar mamadas de cuando estaba borracho, de cómo lo habían gomeado. Y nos quedamos hablando horas y horas, ¿te acuerdas? Sí, fue... Y nos empezó a contar su vida. Me acuerdo que se volteó un momento y nos empezó a contar todo, ¿no? Y me dije, claro, y me dijo, oye... Carajo, sí. Debe haber sido una conversación muy profunda. Y bueno, pues después de ese día él dijo, oye, cualquier día pásense por acá, que esta es su casa. Y dije, ah, bueno... Creo que se lo entonces, muy a pecho. Sí. Bueno, entonces volví a pasar y ese día coincidió que estaban haciendo un podcast acá y así pasó. Sí, es más, no me acuerdo cuándo los conocí, en verdad. El de Punisher creo que fue. ¿El de Punisher que te conocí? Nosotros grabamos otro podcast acerca de... fue el podcast recortado. Lo que pasa es que ese día se juntaron, incluido yo, se supone se iba a grabar un podcast para hablar de Punisher, la serie de Netflix, y al final terminó hablando cosas pues, que en realidad es mejor no mencionar porque probablemente tengamos problemas legales, pero sí, fue un podcast muy, muy, muy random. Muy divertido, pero muy, muy random. Sí, pero no sé por qué no lo cuelgas todavía. Puede ser porque la peta nos puede caer encima. ¿La peta? ¿Cómo es eso? Ah, es que... No, mejor no es hablar. Mejor, no es bueno hablar de eso. Es mejor. Es el podcast perdido de Arenales. No, de Arenales, pues claro. Claro, de Arenales. O sea, nosotros creíamos que iba a ser tu podcast. Pero de ahí cuando dijiste, no, qué carajos, yo no voy a subir esto. Estábamos pensando en, no sé, dejarlo acá en la laptop para que alguien lo obtenga por USB, ¿no? Porque colgarlo en internet es muy peligroso para nosotros. Bueno, ustedes graban en Arenales, pero normalmente suelen grabar desde sus casas, ¿no? A través de Skype o lo que sea que usan. Y hay algo muy, muy particular y que se me hace súper, súper interesante. Yo también he grabado podcast así a distancia, me han invitado alguna vez. Y a veces por horarios, pues siempre es recomendable grabar en la noche cuando la gente ya salió a chambear. Pero ustedes no graban en la noche, ustedes graban de madrugada. Es la primera vez que escucho que se graba de madrugada. ¿Eso es porque...? Eso es porque era la única hora que todos podíamos coincidir. O sea, Renzo creo que llegaba tarde, ¿no? Tú también llegabas tarde, todos llegaban tarde. Cuando estaba estudiando llegaba a las 11. Ahorita ya salí de vacaciones, pero cuando estaba estudiando llegaba a 11 de la noche en mi casa, entonces imposible para mí otra hora, para todos. De hecho, eso tuvo un efecto muy especial en el contenido, ¿no? Y en el ritmo y en el estilo de Arenales Podcast. Cuéntame de la vez en que uno de ustedes se quedó dormido en plena grabación del programa. Bueno, estábamos grabando el especial de terror y en medio del especial comenzamos a escuchar psicofonía, pues, ¿no? Escuchábamos que alguien prácticamente se había tragado su micrófono y estaba roncando. Y gracias a esa persona me dio mucho trabajo porque tuve que editar y sacar todos esos ronquidos, ¿no? En postproducción. Gracias, José, en serio. ¿Qué pasó ese día, José? No lo recuerdo muy bien. ¿Había antes, creo. O sea, horas antes. Sí, tomabas antes del podcast, weón. Tomabas solo, en tu casa. No, pero ese día creo que algo más pasó. Me amanecí, creo, un día antes. Y, o sea, haciendo un trabajo. Ah, y este... No, no, chupando no, tampoco tanto. Y, tomando. No... Y este, llegué cansado. Pero yo pensaba, pero es que empezamos como a las 2, a la 1. Ah, sí, 1. A la 1 empezamos y terminaron a las 4, 4. Ya, pero yo no llegué a las 4, yo llegué a las 2, 2 y algo y. Te quedaste knockout. Sí, knockout. Fue. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso de que siempre tienes que tomar antes de empezar a grabar un podcast? No, es que, ¿cómo me dice? Alcohólico, ¿no? Sí, en serio, la gente cree que soy alcohólica, no, pero, no sé, se me ocurrió un día, ¿no? Un día me dije, es que un día llegué, un día sí, legítimamente había tomado con mis compañeros, llegué a mi casa y había que grabar podcast. Y entonces me puse a grabar y la gente me dice, oye, sí, tu participación en este podcast ha sido genial. Porque antes no decías nada. Y yo le dije, si supieran que tomé. Y me dije, ya, se queda. Para las próximas tiene que venir tomado. Y así quedó. Y por eso es que Yoshiki te trae. Yoshiki. Yoichi. Sorry. Yoichi te trae siempre una cuota de alcohol antes de empezar a grabar. Bueno, antes yo me la traía yo mismo. Pero ahora Yoichi me ha invitado. Qué buena gente. Gracias, Yoichi. Muchas gracias. Que te ayuda a ser más elocuente. Sí, es que me acuerdo ese día que no habías tomado y te pusiste a leer. ¡Tu madre! Sí. No se entendía ni mierda. Parece que te ha dado un paro cerebral, no sé qué va. Necesitabas una aceitada. Yoichi, cuéntame, tú eres todo un personaje en Arenales Podcast. ¿Es tu primer podcast o ya antes habías participado en este tipo de proyectos? No, es el primero. Nunca había hecho algo así, o al menos seriamente no. Solo había hecho cositas por chongo, ¿no? Como yendo a una amiga que estudia comunicaciones y que me entrevisten o algo así, ¿no? Haciéndome pasar por alguien más. O cosas así. Clásico. Claro. Clásico. Pero nunca ese tipo de conversatorio. ¿Por quién te hacía pasar? ¿No? ¿Por quién te hacía pasar? Por Claudio. ¿Por Claudio? ¿El negro, mi pata negro? Pero tienen dos tonos de voces distintos. No, sí, lo que pasa es que una vez ella hizo un trabajo final y tenía que hacer el trabajo sobre un pata que tenía un problema con la ludopatía, un adicto a los videojuegos. Y y entrevistó todo, pues, ¿no? A su tía, que es psiquiatra, ¿no? Y le faltaba el chico ludópata, pues, ¿no? Que es adicto a los videojuegos. Yo dije, oye, pero eso me recuerda mucho al negro. Entonces me hice pasar por él y en la entrevista sale como que entrevista a Claudio Nogal Portilla, el chico friki de los videojuegos que quiere llegar a ser Master Challenger en League of Legends. Y normal esas cosas, no hacerse pasar por otra persona. Esas cosas que son ilegales. Claro, es la única forma en que he participado en cosas así con locución o edición. De ahí, no me interesa. ¿Cómo es un podcast típico de Arenales Podcast? Bueno, es José ebrio, Alexander hablando de sus inclinaciones sexuales, Yoichi a veces está neutro, ¿no? Depende de la situación. A veces cuando se sienta justo al costado de Alexander, no sé, es como que se pasa al lado oscuro, ¿no? Y ahí las cosas se ponen peligrosas. Sí, cosas, muchas cosas que tengo que editar al final, ¿no? ¿De qué suelen hablar en los programas? Bueno, básicamente de anime y manga, ¿no? En general, a veces se toman cosas random último, que los programas últimos son así. Antes tenían más producción. Sí, eso es verdad. Para el podcast de hoy día ni siquiera tenemos hoja de... Es que lo va a traer Alexander. ¿Ah, sí? Sí. Me está demorando. Sí. Es que yo le dije que él lo iba a hacer esta vez porque... No, no grabes esto. Sí, bueno. Sí, está grabado, por supuesto. Bueno. No sé, estábamos grabando y de repente decidieron hablar de eso. Sí, bien. ¿Sigue grabando? Sí, estamos grabando el programa, sí, por supuesto. Ahora, ¿desde hace cuánto que graban aquí en Sekai Comics? Desde hace un mes aproximadamente. ¿Y cómo es la dinámica de grabar, o sea, con público en vivo, con gente que viene a comprar cómics? O sea, ¿al principio se sentían intimidados? O sea, ¿cómo les funcionó eso? ¿Les ayudó a hacerlo mejor? No, a veces depende de las reacciones, son variadas, ¿no? A veces las personas se asustan, a veces, como ese chico que acaba de entrar, ¿no? Nos miró y se rió, ¿no? Así, ah, ¿no? ¿Qué pendejadas estarán haciendo, ¿no? Y ya no nos presta atención porque ya se siente incómodo, pues. Más o menos las reacciones son variadas, ¿no? Ahora, el hecho de que ustedes graben podcast aquí en vivo, en una tienda de cómics, ¿han notado que ha ayudado a las ventas? Aunque no lo creas, sí. O sea, siempre que grabamos, creerán, no sé, que somos más frikis, ¿no? Que estará lleno y se llevan varias cosas. Hasta una vez se llevaron 10 de estos tomos duros, sí, de Salvat. Sí, me acuerdo, oye, sí, fue genial. Siento que le traemos buena suerte a la tienda, ¿no? Sí. ¿Sientes que sirve de algo todo lo que hacen? O sea, que están contribuyendo, a eso me refiero. Bueno, no hay otro podcast de anime y manga, ¿no? Así que... Al menos somos el único, el mejor podcast de eso porque no hay otro. ¿No? ¿Me lo juras? ¿De no verdad? Hay otro, no hay otro podcast de anime y manga. ¿Sí? O sea, sí hay, pero no son netamente de anime y manga. Son así, hablan de política, de cualquier cosa. No están especializados. Están centrados en anime y manga. Pero ¿y las radios anime? Eso no cuenta. No cuenta como podcast. ¿Todavía existen las radios anime? No sé, me acuerdo que una amiga estaba en uno. ¿Sí? ¿Qué radio? O sea, radio anime latina. Y hay gente de varios lados. Pero esa vaina creo que dejó de existir como que hace 7 años. ¿En serio? La estoy en el olvido. Sí, un poquito. De estos programas que han grabado, ¿cuál crees que ha sido el mejor y por qué? Sekai Destruction. Ya. Creo que el de terror. Creo que el de terror fue el mejor. Fue el más entre random y serio, ¿no? Y centrado. Y con mejor producción. Claro que no tiene el mejor sonido, ¿no? Los últimos creo que tienen un sonido mucho mejor, pero creo que es el mejor podcast que hemos hecho. Como productor del podcast, ¿qué cosa necesitas tú para que un programa salga bien? Sobre todo cuando lo estás editando. Además del sonido, claro está. Bueno, primero que no se ponga a hablar de pedofilia, ¿no? Durante el podcast. O que hablen esas cosas porque me da más trabajo para editar, ¿no? ¿Quién habla de esas cosas? ¿Tú conoces a alguien que hable de eso? Sin comentar, no quiero decir. No quiero delatar a nadie, pero es una persona cuyo nombre comienza con A y termina en Lex. Alexandra. Sí, bueno. Volviendo del lado de la legalidad. Ojalá. En unos momentos van a grabar un podcast. ¿De qué va a tratar este programa? De waifus y husbandos. Tema súper serio. ¿Cómo definirías una waifu? Es aquel personaje que quieres tanto que si existiera te podrías casar con ese personaje. ¿Tú tienes una waifu? Claro. O sea, ¿está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿No? Para que las cámaras las ponchen, por favor. No, pero es Nanachi de Made in Abyss, ¿no? Personaje. Es un buen personaje porque es esponjosito. ¿Qué tiene que ver eso con el... Su waifu tiene 12. ¿Ah? Su waifu tiene 12. Pero es un personaje ficticio, ¿eh? Pero, o sea, la querías como tu esposa, por eso dicen waifu, ¿no? Como que wife, pero tu wife de que está en 2D. O sea, te casarías con una niña de 12 años. No, es ficticio. Pero yo la respetaría hasta los 18. Tú eres sociólogo, ¿cómo entiendes estos fenómenos? Estos fenómenos sociológicos. Tú ya estás en estudio. No sé. No eso. Una relación abundosa con un personaje ficticio, tal vez sea causa de la soledad del mundo postindustrial. No, florazo, no creo, pero... Es un conejo antropomórfico. O sea, ¿te casarías con un conejo? Mira, es adorable. No, sí, tienes razón. O sea, si ves el anime o el manga, lo lees, es un ser adorable. Quizás porque... No, sería, no, a ver, una razón sociológica. Podrías hablar de razones psicológicas, pero razones sociológicas... Creo que tienen que ver, porque si tú ves a la sociedad japonesa y su ultraconservadurismo, ¿no? Y además ves las manifestaciones culturales, como el anime, que suelen ser tan extremas y contener esto, elementos que pueden ser vistos no solo como ilegales, sino amorales, antiéticos. Debe haber algo extraño con esa sociedad. No, bueno, obviamente, sí, algunos documentales y otros sociólogos hablan de que es una forma de... una válvula de fuga, supuestamente, de la propia represión que tiene una sociedad japonesa, pero... De ahí que se adaptara o comprara en otros lugares debe tener otra explicación, o sea, esa es la explicación japonesa, pero la explicación aquí de por qué al Barbón le gusta una waifu de 12 años con forma de conejo. Quizás se escapa la sociología. No creo que escape la sociología, pero tendría otra explicación. Bueno, acabo de notar que se han puesto de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. Y esto, ¿por qué estamos de pie? No, es que lo que pasa es que yo por X motivo tengo que pararme cada cierto tiempo. No puedes estar sentado por mucho tiempo. No, pero lo que pasa es que en la función de que fuimos a ver Star Wars, el episodio 8, siempre que me paraba, nos sentamos atrás del cine, porque yo obviamente me iba a parar cada rato, ¿no? Pero la cosa es que cada vez que me paraba, Yoichi me acompañaba y también se paraba junto conmigo. Entonces, eso es chévere, es un lindo gesto de amistad. Sí, pero lo hizo peor, o sea, cuando él se paraba no pasaba nada. Pero cuando yo me paré y éramos dos idiotas parados, la gente empezó a notarlo y empezaron a preguntarme cosas como que, oye, ¿por qué te paras? ¿Estás viendo bien la película? Ah, ok. Pero de repente si te parabas en los momentos épicos, entonces es como que tu reacción, ¿no? Y por ahí lo caleteabas. Sí, pero si te quedas parado 15 minutos, dudo que sea difícil de caletear. Porque se paraba por periodos largos. Y esa película de Star Wars creo que es la más larga de la saga. Sí, 2 horas y media. Imagínate eso. Que se paraste ¿cuántas? 3 veces. 4 veces. Además, hay una vez que él se paró, yo me paré, y luego él se sentó y no me dijo nada y me quedé parado. ¿No se te ocurrió voltear? A ver, lo tenías al lado. No, es que estaba concentrado en la película. Es una buena película. Sí, es una buena película. Divertida. Quizás no buena, mala, pero divertida, sí. Yo sería bastante divertido. Bueno, ha sido una verdadera aventura grabar con ustedes, chicos. Espero que regresen al podcast, tenerlos más adelante. Y quizá editar alguna de las cosas que hemos dicho, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Sin embargo, estoy seguro que la gente se la va a pasar muy chévere. Así que cuéntanos dónde pueden escuchar Arenales Podcast. Bueno, en iVoox lo pueden buscar como Arenales Podcast. Y también tiene grupo en Facebook, Arenales Podcast. Y José, no sé qué cosa quiere decir. José, el de... No, te hizo una recomendación, me acuerdo. Geos. Ah, ya lo estoy tramitando. No te preocupes. Entonces en trámite, ok. Están tramitando, sí. Sí, seguimos grabando. Yo soy como el director y él es el productor. Ah, man, ya. Qué piola, sí, qué chévere. Hay una estructura. Bueno, entonces, en iVoox, ¿piensas ponerlo en iTunes? Sí, es lo que estoy viendo, ¿no? Ponerlo en iTunes. Ups, spoiler. Próximamente, ¿no? Bueno, espero les haya gustado el programa de esta semana. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice con Arenales Podcast. Chao. Chao, disculpa la pedofilia. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.